BD 41. Conferencia del maestro. Petar de Unob. La comprensión sensible. Conferencia especial 22 de marzo de 1934. 5 horas. Sofía, Zagreb. Ahora, voy a hablar de las cosas esenciales de la vida que deben saber. Lo que han aprendido hasta ahora debe estar basado, es decir, organizado. Cuando entra a la escuela, el estudiante debe aprender todo lo que se le enseñe ahí. Al salir de la escuela y entrar en la vida, se enfrentará a otra enseñanza. Las palabras basado y organizado difieren entre sí. Basarse, es un proceso mecánico, no orgánico. Las personas profanas, se basan, se organizan, las personas espirituales que sirven a Dios con amor. En este sentido, el mundo divino está organizado. Los creyentes que anhelan una vida espiritual deben organizarse, pero su manera de vivir les priva de esta experiencia. ¿Por qué? Porque ellos también dudan de lo que saben. ¿Por qué y en qué dudan? No voy a explicarlo, porque la explicación de alguna verdad en lugar de introducir más luz en las mentes humanas, causa la aparición de sombras. Por ejemplo, pueden explicarle a alguien, ¿por qué ve? La luz, es un mundo básico para la mente humana. Voy a señalar, que es importante, para todos aquellos que deseen servir a Dios, que sepan que el servicio es un proceso que conduce al progreso. Sin servicio, ni el progreso, ni el avance serán posibles en el mundo. Sin servicio, la vida también carece de sentido. En las mentes de la gente contemporánea existe la idea de que solo los ignorantes, los débiles y los pobres, sirven. Esto no es así. Los ignorantes, los débiles y los pobres son esclavos, no sirvientes. Hay una gran diferencia entre servicio y esclavitud. Cuando alguien hace algo voluntariamente, con amor, entonces decimos que éste, sirve. Cuando trabaja conscientemente, de nuevo decimos que sirve. Pero cuando alguien es obligado a proceder, a trabajar, decimos que es un esclavo. Cuando el enfermo se ve obligado a hacer algo, para así ser curado, esto es esclavitud, no servicio, él lo hace por necesidad, y no de buena voluntad. Cuando se somete a tratamiento a alguien. Cuando está enfermo lo hace, pero no podemos decir que colabora. Decimos que el enfermo trabaja o sufre, dependiendo del modo como cumpla la prescripción dada por el médico. Quiera o no, por necesidad, el enfermo llamará a un primer, segundo o tercer médico, a fin de recuperar, de un modo u otro, su salud. Las enfermedades, los estados dolorosos en el hombre se refieren al mundo humano, al mundo de las contradicciones, la salud, los estados de salud corresponden al mundo humano. Por tanto, cuando están enfermos, cuando manifiestan algunas debilidades, deben saber que están en el mundo humano, en la zona de lo humano. Si estás enfermo, di, soy un hombre. Cuando están reanimados, cuando aparece en su mente una buena idea, un pensamiento luminoso, sepan que están en el mundo divino, en la zona de lo divino. El lado bueno del hombre se halla en corregir sus debilidades. Escuchando lo que se dice con respecto a estas cuestiones, muchos preguntarán, ¿cuál camino debemos seguir? El camino que deben recorrer es el camino andado por los niños. ¿Por cuál camino andan los niños? Los niños siguen el camino de su padre y el camino de su madre. El hijo sigue exactamente el camino de su padre, y la hija, el camino de su madre, con solo una ligera diferencia interna. Muchos se preocupan de cómo crecerán, si se desarrollarán correctamente. Yo digo, uno crecerá, se desarrollará y en conclusión, llegará a ser exactamente lo que ha sido destinado a ser. Si quieren convencerse de esto, hagan el siguiente experimento, tomen un huevo de serpiente, un huevo de pato y de gallina y pónganlos en condiciones para incubarse. Tienen tres huevos aparentemente iguales, pero una vez incubados, de cada huevo aparecerá exactamente lo que le fue depositado, de cada huevo saldrá una forma adecuada a lo que se ocultó en su origen. Alguien dice, ¿qué saldrá de mí? Saldrá de ti exactamente lo que en el principio se depositó. Alguien está sentado y se preocupa cómo acabará su vida. ¿Cómo acabará un lobo su vida? El lobo acabará su vida como lobo. ¿Cómo acabará una oveja su vida? Como oveja. ¿Cómo acabará una serpiente su vida? Como serpiente. ¿Cómo acabará una persona su vida? Como persona. Bajo las palabras acabar su vida, tengo a la vista la comprensión de la vida. Cuando se ha comido una oveja, un lobo difícilmente entonces comprende que hizo mal. Cuando está acabando su vida, una oveja difícilmente entonces comprende que no ha logrado nada. Cuando está acabando su vida, el hombre comprende que no ha logrado lo que había deseado. Cuando nació y llegó a adulto, un hombre comenzó a ilusionarse en llegar a ser un rey. Finalmente logró su deseo, llegó a ser rey, fue coronado, reverenciado, todos le escuchaban, obedecían sus mandatos y él disfrutó la salud, sus fuerzas, la gloria y la autoridad de que disponía. Llegó el día, cuando las fuerzas comenzaron a faltar, sus manos y pies temblaban, no le obedecían, sus súbditos tampoco se sometían y lo destronaron. Él empezó, día tras día, a bajar de su elevada posición hasta que perdió todo lo que había poseído y dijo, fui rey, pero ¿qué gané? Ganaste la experiencia que cada rey tiene. Interpretaste el papel de un rey, en el escenario y luego de interpretado tu papel, bajaste del escenario, entraste en la vida real. Interpretar el papel del rey aún no da las condiciones de un rey de verdad. Hasta que no se llega a ser hijo de Dios, hasta entonces uno subirá al escenario y bajará, pasará por varios estados de transitorios. Ser un hijo de Dios significa vivir en el mundo real, donde no hay cambio alguno. Solo el hijo de Dios comprende el mundo real, el universo entero está a su disposición. Pregunto, ¿cuál es la situación del hombre actual? Está en limitadas condiciones de vida, en el mundo de los cambios, y dice, guión, ¿dónde acabará esta vida? No hay por qué pensar en el fin de la vida. Guión, ¿cuál será el principio de la vida? No es necesario pensar en ello. Guión, ¿cuál es el sentido de todas las cosas en la vida? No piensen en esto tampoco. Todas las cosas tienen su sentido. Cada cosa que parece no tener sentido al principio, lo tiene al final. ¿Qué sentido le dan a las cosas que a primera vista carecen de él? Tengan paciencia para esperar el final de estas cosas, para ver su sentido. ¿Qué sentido le dan a la vida o qué sentido le dan al amor? Una cosa deben saber, el amor excluye cualquier sacrificio. ¿Por qué? El amor es algo más que sacrificio. El amor excluye cualquier entrega porque es algo más que entregarse. El amor significa plenitud, satisfacción del alma. La plenitud, la satisfacción crecen incesantemente. El amor incluye todas las adquisiciones que el alma anhela. Sí. Hoy día la gente, en nombre del amor, no consigue lo que desea. La razón de esto, es que, queriendo ser como los demás, se imitan uno al otro y con esto se estorban. Uno debe ser como los demás solo en un aspecto, justamente guión viviendo todos enamorados. Solo en esto la gente debe imitarse. Quien no vive enamorado, no es como los demás. La cuestión no es pensar como los demás, pero deben actuar como aquellos que viven enamorados. Muchos pensarán que esto es contradictorio, ¿cómo es posible actuar como los demás? Ustedes deben actuar como actúan la nevadilla y el roble. ¿Debe desear una nevadilla llegar a ser un roble? Una nevadilla nunca podrá llegar a ser un roble, la nevadilla permanecerá así por siempre. La nevadilla está destinada para vivir 1 o 2 meses, en este intervalo brotará, crecerá, florecerá y luego se irá. La nevadilla tiene el derecho de estar en la tierra, máximo 2 meses, tal es su término. El roble, no obstante, está destinado a vivir 1, 2, 300 años y más. Al dar este ejemplo, quiero dirigir su atención a la discusión que existe entre la gente, de por qué algunos de ellos deben asumir la actitud de la nevadilla y otros, la actitud del roble. Según mi opinión, la solución de esta cuestión está en lo siguiente: la nevadilla puede llegar a ser roble, solo si el roble desea ser nevadilla. La misma ley también existe en el mundo divino: si una persona quiere llegar a ser ángel, no debe solo imitar a un ángel, sino que debe tomar su lugar. Al mismo tiempo el ángel debe descender en lugar del hombre. Esto está bien, pero, ¿qué harán mañana, cuando alguien más desee tomar su lugar como ángel? Este, tomará su lugar y ustedes deben tomar la suya. Por tanto, no piensen que cuando lleguen a ser ángeles, nadie se los va a impedir, mucha gente deseará su situación y eso llegará a ser la causa de que todo el tiempo ustedes desciendan y asciendan. Y en este constante descenso y ascenso ustedes deben estudiar la vida. Dicen, ¿cuándo acabará? No hace falta pensar en él. Fin. Cuando ocupen el lugar del ángel, alégrense. Cuando estén en el lugar de un hombre, también alégrense. Ascendiendo y descendiendo estén satisfechos. ¿Qué hay de malo en el descenso? Su habitación está en el piso de arriba de la casa. Suben allí para pasar la noche y por la mañana bajan al primer piso. Si solo es posible ascender sin descender, ¿por qué deben construirse casas de varios pisos? ¿Cuál piso es mejor para vivir uno? Por ahora, en el primer piso viven los amos, los propietarios de la casa, y en el segundo, los inquilinos, en el piso más alto, el ático, viven los sirvientes. Actualmente el mundo está volteado cabeza abajo. En mi opinión, en el piso más alto, en el ático, deben vivir los dueños y abajo, en el primer piso, los sirvientes. ¿Por qué? Porque el aire de la montaña es más puro que el aire del valle. El primer piso representa un valle, y el piso de arriba, una montaña. Los actuales propietarios son sabios, viven en el primer piso, es decir, en el valle, para estar más cerca del sótano, donde están almacenados los productos buenos. En el primer piso están las comodidades más grandes. Así, cada uno de ustedes saque lo esencial para sí mismo y aplíquelo en su vida. Cada uno me comprenderá de acuerdo a su evolución. Un niño de 5 años comprende la vida de un modo. Cuando llegue a tener 20 años, tendrá otra comprensión. A los 30 años su comprensión será totalmente diferente. A los 80 o 120 años la comprensión del hombre, de la vida, difiere completamente de las del niño. Por tanto, la comprensión de la vida de una misma persona en sus distintas edades es diferente. Esto demuestra comprensión evolucionada. En realidad, si observan a un niño de 5 años de edad y después de años lo observan, pero como un anciano de 120 años de edad, encontrarán una enorme diferencia entre estas dos imágenes. ¿Por qué? La condición en que se encontraban era completamente distinta. A estas condiciones también se deben las comprensiones diferentes. Como niño de 5 años de edad está feliz, contento de la vida, se alegra con la gente, ama a su madre, a su padre, los abraza, los besa. Cuando envejece, a los 120 años de edad, el anciano se encorva, comienza a caminar con bastón, no confía en nadie y dice, no confíen en la gente, porque son malos. No confíen en los sirvientes, porque roban, les quitarán toda su riqueza. Tampoco confíen en sus parientes, no confíen en nadie. Pregunto, ¿en quién deben confiar entonces? Solo en este anciano. Este está descontento con la vida, con la gente, consigo, y desde esta posición enseñará a los demás. No, esta no es una comprensión correcta de la vida, esta es la otra cara de la vida. Cuando se habla de viejos y jóvenes, esto se refiere a la vida física, es decir, a la vida en la tierra. En el cielo, sin embargo, todos son de 33 años de edad. Allí no tienen barbas como los humanos en la tierra y todos se parecen. Sí. Van al cielo y quieren ver a un niño, de inmediato uno de los grandes ángeles disminuirá y se volverá niño. Si desean ver al mismo ángel, él aumentará de nuevo, tomará su imagen inicial. Cuando están en el cielo todo lo que deseen sucederá. Pero en la tierra no es así. En el cielo no hay gente enferma, resentida, vieja. Ahí no se escucha ninguna queja, ningún gemido. Cuando quieren comprender qué cosa es el mal humor, los ángeles bajan a la tierra. De esta manera ellos se divierten un poco. Para ellos la tierra es un lugar de pasatiempo. Los ángeles se dirigen a los ancianos, ancianas y ancianos, ellos les cuentan su vida, familiarizándoles con el mal humor. Un ángel, al escuchar la historia del anciano que le explica el mal humor, solo sonreirá. El anciano dirá, tú no valoras mi experiencia, por eso te ríes. Guión, como que no la valoro. Por eso he venido a la tierra, a estudiarle. Así que, Deben estar interesados. Guión. Nosotros no sabemos qué es el mal humor. El mal humor no existe en el cielo. Y semejantes ejemplos como los que se dan entre los humanos, tampoco se encuentran ahí. Yo digo, el significado de la vida no está en envejecer. El significado de la vida está en el amor, en la vida eterna, en el proceso de rejuvenecimiento eterno. Quien no envejece no puede rejuvenecerse, quien no comete errores, no puede llegar a ser justo. Si comprenden estos pensamientos, serán bienaventurados. Si no los comprenden, serán como su abuelo. ¿Por qué es así? Preguntar por qué es así, es como preguntar por qué Dios creó a los hombres con solo una cara, no con dos o tres. Si un muchacho se enamora de una muchacha con tres caras, él no sabrá qué cara ver y se confundirá por completo. Una sola cara debe tener el hombre, porque solo un Dios existe. Una boca debe tener el hombre, porque existe solo un amor. Pero, el hombre tiene dos ojos, dos oídos, dos narinas en la nariz, dos brazos, dos piernas. ¿Por qué el hombre tiene dos oídos? En un oído está inscrito el hombre, en el otro, la mujer, en un oído está inscrito el hermano, en el otro, la hermana, en un oído está inscrito el amo, en el otro, el sirviente. Sin embargo, el número dos indica que el hombre, al mismo tiempo, debe recibir y transmitir los bienes divinos. Los cinco dedos de la mano representan las cinco puertas abiertas al mundo, a través de las cuales uno entra y sale para familiarizarse con las leyes de la vida. Sin embargo, mientras tengas cinco sentidos, verás bien, oirás bien, olerás bien, probarás bien, tocarás bien. Los cinco sentidos son las cinco puertas a través de las cuales uno recibe conocimiento. En el futuro, el hombre tendrá más sentidos, pero solo si logra desarrollar los cinco que usa hoy día. La gente contemporánea, incluso con sus cinco sentidos que tienen, aún no pueden comprender y estudiar el medio ambiente que los circunda. Ellos tienen boca y lengua, pero aún no han aprendido a hablar musicalmente. ¿Saben qué fuerza está oculta en la palabra humana? Una fuerza divina está oculta en la palabra. Si dominan las leyes de la palabra, si dominan este lenguaje musical, sería suficiente decir solo tres palabras para abrir el corazón incluso del más avaro de los banqueros. Y ahora, como no dominan este lenguaje musical, como no dominan con quién usar la clave, van con un banquero, le hablan durante horas. Pero en lugar de abrir su corazón, ustedes lo cierran y luego dicen, entré con este banquero, pero no puedo salir. Pregunto, ¿cómo es posible entrar con un banquero y luego no poder salir? Si no pueden salir de la habitación del banquero, esto demuestra que deben darle algo, pero no pueden abrir su corazón. De hecho, le deben 100,000 levas. Él los atrapa y dice, dame el dinero. Ahora. Guión, déjame salir. Guión, no, no saldrás así nada más. Dame el dinero o te enviaré a la corte. No pudiendo pagar, ustedes se encuentran en la posición del derviche que fue a darse un baño pero no traía ni 5 monedas en su bolsillo y dijo, me daré un baño y el señor pensará por mí. Entra al baño, se bañó muy bien y al salir le dice al encargado de los baños, muchas gracias por el baño. Primero paga, después darás las gracias. En nombre de Dios, líbrame. Déjame ir. Si Dios te ha enviado al baño, Él se preocupará del pago. No. Tengo dinero, no puedo pagar. Guión, no, vas a pagarme, de otro modo, no te dejaré ir. Son 10 estotincas en total. Guión, alá, dame 10 monedas para pagar al encargado de los baños o destrúyelos, para que salga. La razón de las desgracias de la gente contemporánea se debe justamente a que solo por 10 monedas el encargado les atrapa y no les deja salir hasta que paguen. Cuando alguien me cuenta sus sufrimientos, me imagino la situación ridícula en la que se encuentra. Veo que el encargado de los baños le atrapó y no le deja ir, y él me dice que está sufriendo, que tiene que devolverle a este y a aquel otro. Él quiere que le dé algún consejo. ¿Qué consejo le puedo dar? Si le digo que no se bañe, no tengo razón, veo que necesita el baño. Obligatoriamente. No hay otra forma que pagarle al encargado de los baños. Guión. No tengo 5 monedas en mi bolsillo. Yo digo, así es para quien no tiene. Palabras melodiosas. Pero para quien tiene palabras armoniosas, bondadosas, los bancos están a su disposición. Si uno sabe cómo girar la llave de su forma de hablar, uno hará milagros. La riqueza, el futuro de los humanos, está oculto en su idioma. Alguien dice, por ahora no llegaré a hacer nada, pero por lo menos en la vida futura algo saldrá. ¿Por qué lo dices? Ya estás en la tierra, Dios ha depositado algo bueno en ti, que debes desarrollar. Es gracioso el profesor, quien tiene 4 licenciaturas, al decir que no puede enseñar a sus alumnos. Sí. No puede enseñar. ¿Por qué se hizo profesor? Lo mismo se refiere a ustedes. Tengan en mente la idea de que, como el profesor con 4 licenciaturas, pueden cumplir con lo que están destinados en la tierra. Dicen, ¿cómo podemos saber lo que debemos hacer? Pregunto, ¿una mujer no sabe qué es mujer? ¿Un hombre no sabe qué es hombre? ¿Un niño no sabe qué es niño? ¿El amo no sabe qué es amo? ¿El sirviente no sabe qué es sirviente? ¿El militar no sabe qué es militar? Guión, cada quien sabe por qué nació. Por tanto, su tarea en la tierra es hacer aquello por lo que fueron enviados. Para este propósito, cada quien debe entrar en el mundo mental, en el mundo del pensamiento, luego debe entrar en el mundo espiritual, en el mundo del amor, en el mundo del calor, finalmente debe entrar en el mundo divino, para aprender qué cosa es la voluntad de Dios y cómo debe ser cumplida. Por tanto, uno debe estudiar 3 cosas, las leyes de su mente, de su corazón y de su voluntad. En esta ciencia entra la humildad. Uno debe ser humilde, hacer compromiso razonable y apropiadamente. Sin humildad, la vida humana permanece incompleta. La humildad es un camino, una puerta, a través de la cual deben entrar en el mundo divino, de manera que aprendan a trabajar. Quien quiera llegar a ser sabio, vaya con los ángeles a estudiar. Quien quiera educar su corazón, que vaya a estudiar con los querubines y serafines. Quien quiera aprender a trabajar en la tierra, que vaya al mundo divino, con Dios. Uno puede ser sabio, bondadoso, pero si no posee humildad, si no ha ido al mundo divino, no puede realizar sus pensamientos y deseos. Pero si ha ido a donde los ángeles, a donde los querubines y a donde los serafines, finalmente debe ir también a donde Dios. Solo entonces puede uno cumplir la voluntad de Dios. No hay cosa más grande para uno que hacer la voluntad de Dios. En el cumplimiento de su voluntad está oculta toda la ciencia del pasado, del presente y del futuro. El ideal de los seres, pequeños y grandes, está en el cumplimiento de esta voluntad. En el cumplimiento de la voluntad de Dios se revela el amor, la sabiduría y la verdad de Dios. Por tanto, si ustedes no cumplen la voluntad de Dios, no pueden comprender su amor, su sabiduría y su verdad. Si no cumplen su voluntad, no pueden alcanzar su vida, su conocimiento y su libertad. En el cumplimiento de la voluntad de Dios está oculto el ideal de cada alma. Para alcanzar este ideal, uno debe estar preparado para cualquier sacrificio. Cuando de lo divino se trata, uno no debe tener 2 opiniones. Esto significa ser dueño de sí mismo, ser dueño de su situación. Esto significa que deben sacrificarse, pero investirse de humildad, para cumplir con la voluntad de Dios. La humildad es un bello mundo. Guión, en este mundo comienza el verdadero trabajo. El que es humilde ha pasado por todas las fases de la vida y se empequeñece, tomando el lugar de un niño. A dichas almas Cristo les dice, si no os volvéis como niños pequeños, no entraréis en el reino de Dios. Este niño pequeño ha pasado por grandes pruebas, a través de todas las regiones de la vida, y ahora ha venido a la tierra para especializarse. Esta especialización no es otra cosa que darle sentido a la vida, su tratamiento como manifestación divina. Solo el humilde hace la voluntad de Dios y por eso conoce el amor. Solo el amor de Dios da significado a la vida. Él quita todas las dificultades, obstáculos, contradicciones y hace a uno dueño de la situación. El mundo entero está a disposición de dicha persona. Esto significa, estar en el mundo entre quienes les aman. Todos estarán atentos de ustedes, no hay que pensar, pero a cambio, ustedes también tienen que atenderlos. Ahora, como discípulos, ustedes deben estudiar. Todos pasarán por la situación de Job, quien en su tiempo fue uno de los discípulos avanzados. Dios quiso probar su paciencia y por eso le sometió a grandes pruebas. Solo el que es paciente puede cumplir la voluntad de Dios. Sin paciencia uno no puede entrar en contacto con el mundo divino, no puede conocer el gran principio. Sin paciencia uno solo se preguntará por qué el mundo ha sido creado así, por qué le fueron dadas las pruebas, por qué se le manifiestan de una u otra forma, pero al fin y al cabo, no puede contestarse. Desarrollando su paciencia, instruyéndose, uno gradualmente contestará dichas preguntas. Cuando contesta positivamente todas las preguntas, finalmente como el búlgaro, dirá, día tras día mejor, pero hoy es mucho mejor. ¿Qué significan estas palabras? Un búlgaro trabajaba todo el día en su campo y por la tarde regresaba al hogar con su esposa y sus hijos donde se lavaba, se cambiaba de ropas, comía y decía, día tras día mejor, pero hoy es mucho mejor. Un día, cuando ustedes también estén en su casa lavados, vestidos con ropa nueva, alimentados y satisfechos, dirán, hoy es mucho mejor. Solo así, su vida tendrá sentido. Hoy, el 22 de marzo, es el día del equinoccio, el comienzo de la primavera. Todos reciben al sol, se alegran, cantan, llegó el primer día de la primavera. Cuando uno recibe el sol, debe tener una idea al respecto. El sol es un símbolo del gran principio en el mundo. Él se mueve alrededor de la Tierra. Pasa del hemisferio norte al sur. Cuando el sol está en el hemisferio sur, el Altísimo baja a la Tierra. Cuando el sol está en el hemisferio norte, él regresa a su mundo. Entonces nosotros vamos con él, al mundo divino. No importa si el sol está en el hemisferio norte o en el sur, debemos conocer el amor y la verdad. Por tanto, este año tienen que estudiar y poner en práctica el amor y la verdad, en su vida. Solo así llegarán a ser libres. Muchos creen que están libres, pero están preocupados por tantas cosas. Mientras un pensamiento, un sentimiento o un acto los turbe, ustedes no serán libres. Mientras que los niños, los sirvientes, la gente a su alrededor los turbe, no serán libres. Mientras que el frío, el calor los turbe, no serán libres de nuevo. Uno debe ser un dueño de todo, en el interior y exterior de sí mismo. Les digo, que para llegar a ser dueño de la situación en la que se encuentra, uno debe pasar a través de ciertas limitaciones, a través de grandes presiones, tropezar con algo, para que su conciencia despierte. Una hermana me contó su sueño, soñó una noche, que estaba frente a un lago congelado, quería tomar agua, pero no podía. Golpeó duro el hielo, hizo un hoyo y entró en él. Llenó su jarrón con agua, pero no pudo salir. Tuvo idea que podía volar. Cuando intentó volar, delante de ella lo obstaculizó una pared, golpearía su cabeza, la rompería, por eso se detuvo. Algo le dijo en su interior, no temas, golpea la pared, pasarás a través de ella. Ella obedeció esta voz. Voló, golpeó la pared con su cabeza y enseguida se sintió liberada. Pasó por la pared sin ningún daño. Cuando se despertó, entendió qué significa golpearse con algo. Con este golpe en su cabeza, ella resolvió una cuestión importante. Así que, si uno está en una situación difícil, sombría, uno debe golpear un poco su cabeza, para que su conciencia despierte. Hace años, cuando fui a Tarnovo, vino a mí una mujer de 40-45 años de edad, y comenzó a quejarse de la vida, de la gente. Le pregunté, ¿es usted la única mujer justa en el mundo? Entonces, ella dio vuelta a la página, comenzó a hablar de sí misma, que era mala, que no estaba contenta con su vida, etc. La escuché y la pregunté de nuevo, ¿por qué vino a mí? Si es para contarme cómo es la gente, cómo es. Usted, yo lo sé. ¿Qué novedad puede decirme? Guión quiero decirle que mi madre me ha enviado. Hace algunos años ella se fue al más allá, pero anoche soñé con ella. Venía hacia mí enojada, descontenta, con un jarrón en su mano. Súbitamente levantó el jarrón y me pegó con él, justo en la cabeza. De mi cabeza comenzó a salir algo de líquido amarillo, mi cabeza se rompió. Yo tuve miedo y decidí correr, pero luego escuché la voz de mi madre, apóstrofe signo de exclamación abierta debes llegar a ser una buena persona, o un mal mayor caerá sobre tu cabeza. Pensé, ¿qué? Madre tan mala. En lugar de recibirme con alegría, me rompió la cabeza. Advertí, sin embargo, que estaba sentada observándome. Después de algún tiempo abrió la puerta, se despidió y salió de mi habitación. Me levanté en la mañana, pero noté que en mi mente había ocurrido cierto cambio. Comencé a pensar en Dios, en la gente, en la bondad en el mundo. Cuando pensé así, me llegó a la mente de visitarle a usted, para escuchar lo que me diría. Entonces le dije, agradece a tu madre haberte pegado en la cabeza. Este golpe causó el despertar tu conciencia. Sigue el camino divino y no te preocupes. Mientras vayas por este camino y hagas la voluntad de Dios, ningún jarrón golpeará tu cabeza. Por tanto, solo el que hace la voluntad de Dios puede entrar en el mundo de la libertad. Les deseo a todos que entren en el mundo de la libertad. ¿Cómo alcanzarán esta libertad? Alcanzarán esta libertad cuando entren en el mundo del amor divino, en el mundo de la sabiduría divina, en el mundo de la verdad divina. No les diré cómo deben vivir, pero les deseo que entren en el mundo de amor, en el mundo de la sabiduría y en el mundo de la verdad. Guión, ¿qué haremos ahí? Esto no es cosa suya, esto no debe preocuparles. Cuando entren en estos mundos, ahí les instruirán en qué hacer. Está dicho en la Escritura. Todo les será enseñado por Dios. Por tanto, cuando entren en el mundo del amor, en el mundo de la sabiduría y en el mundo de la verdad, ahí les enseñarán qué deben hacer, cómo hacer la voluntad de Dios. Si no entran en estos mundos, otros les enseñarán qué hacer. Ahora, deseo que todos cumplan la voluntad de Dios. No hay cosa más bella, más magnífica, más ideal para alguien, que cumplir la voluntad de Dios. Dicho con otras palabras, no hay cosa más bella, más magnífica, más ideal para alguien, que entrar en el mundo del amor, en el mundo de la sabiduría y en el mundo de la verdad. Deseo que todos entren en estos tres mundos y les enseñe Dios qué hacer. Ahora, entrarán al mundo del amor, donde estarán hasta septiembre. Cuando regresen de este mundo, nos veremos de nuevo, hablaremos. Así que entren ya al mundo del amor, donde pasarán 6 meses. Les deseo un buen viaje. Tengan todos un buen viaje. Que el Dios de toda plenitud nos llene con su bondadoso espíritu. Que podamos hacer su bondadosa voluntad. Centre Omaam. Institut Solvay et Coagula. Reus. www.obraam.es. Equipo de traducción al español. Sornietza Ganeva, Bulgaria. José de Jesús Saavedra Seves, México. Todos los participantes en los equipos de traducción trabajan voluntaria y gratuitamente. Agradeceremos cualquier tipo de ayuda, especialmente en la edición, publicación y distribución de las traducciones. Para mayor información, por favor, contáctanos. www.translation-team@mail.bg. Copyright, C. 1997 Publishing House Jalobratstvoal Rights Reserved. Website URL, www.vensadoguna.org. Centre Omaam. Institut Solvay et Coagula. Reus. www.obraam.es.